Muy buenos días, Juan Félix. Buenos días, Arturo. Un documento que me parece muy, muy interesante, puesto que es una labor de todos el promover las vocaciones sacerdotales, y ahí en un seminario menor pues tienen una labor muy especial a este respecto. ¿En qué consiste un seminario menor? Lo digo porque en Argentina no es tan habitual la existencia de seminarios menores. Bien. El seminario menor cumple un papel importante a la hora de saber discernir en un chico que cree que ha sentido la vocación sacerdotal. En Toledo, concretamente, tiene una larga historia esta institución del seminario menor, y juega un papel muy importante de cara a luego el paso al seminario mayor. Concretamente ahora el 30% de los seminaristas mayores vienen del menor. El seminario menor es un tiempo en el que los chicos reciben en las edades comprendidas entre 12 y 18 años la misma formación que pueden recibir en sus pueblos de origen, pero en un ambiente que les ayuda a ellos a saber verlo todo desde la mano de Dios y saber plantearse su vida con Dios, plantearse su futuro con Dios. Siempre cuando nosotros aquí admitimos a algún chico, le pedimos como una de las exigencias que haya sentido, o al menos no se cierre a sentir una posible llamada de Dios al sacerdocio. Y, digamos, ¿de qué se compone un día, una jornada de un lunes, por decir, algún día allí en el seminario menor? ¿Qué hacen los chicos? Bueno, pues aquí la verdad que está todo el tiempo como muy ordenado, y bueno, esto también les ayuda a los chicos a vivir una disciplina interior. Nos levantamos a las 8:05, después tenemos un ratito de oración en la capilla, el desayuno, y a las 9 de la mañana empezamos las clases de secundaria y de bachillerato, según las edades. Tenemos clase hasta las 2 de la tarde, y a las 4, de nuevo, otro par de horas de clase, de 4 a 6 de la tarde. Y luego ya por la tarde hay varios tiempos de estudio, la celebración de la Eucaristía todos los días, y también tiempo de deporte, mucho deporte, porque esto también les ayuda a los chicos a despejarse y a coger fuerzas para el estudio. Además que normalmente tienen fama de ser muy buenos deportistas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que juegan con mucho ímpetu. Y, o sea, que los estudios secundarios los hacen ahí en el mismo seminario menor, ¿no? Con profesores de seminario menor. Cuéntanos, Juan Félix, ¿hay sacerdotes, hay laicos? ¿Quién es el equipo de... ¿Cómo está formado el equipo de profesores de secundario ahí? Sí, en Toledo tenemos la gran suerte de contar con un claustro de profesores propio. En otros seminarios menores de otras diócesis, tienen que salir a estudiar a institutos, porque el número de seminaristas menores no es suficiente como para poder mantener un claustro de profesores propio. Aquí en Toledo, en cambio, gracias a Dios sí que lo tenemos, y son profesores, la mayoría son laicos. Además que su testimonio cristiano ayuda mucho a los chicos a la hora de madurar humana, cristiana y vocacionalmente. Y después tenemos un grupo también de sacerdotes que también complementan este claustro de profesores. Los sacerdotes normalmente damos clases de humanidades, pues filosofía, latín, griego, ética. Todo lo demás lo dan los profesores laicos. Y al ser edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, supongo que tienen un papel fundamental ahí los papás, la familia, son los papás los que inscriben a los chicos. ¿Cuál es en, en concreto el papel de los papás que tienen un chico de esta edad que les dice que, bueno, que de mayor quiere ser sacerdote o que tiene inquietud de ser sacerdote y por lo tanto, bueno, decide inscribirlo a un seminario menor. Bueno, nosotros trabajamos muchísimo con las familias. Es fundamental en la labor de formación de los chicos y más en estas edades tan difíciles el trabajar codo a codo con las familias. Con ellos tenemos muchas entrevistas cada semana, la misa de los domingos es misa de familia a las 12:30 de la mañana y tenemos un diálogo muy, muy fluido y muy frecuente con ellos. Sentimos, y así se lo pedimos, ¿no?, que su apoyo para poder ir en la misma dirección a la hora de formar a los chicos. La verdad que hemos sido testigos de experiencias muy hermosas con las familias, padres que no estaban, no frecuentaban la iglesia y que sorprendentemente su hijo pues ha sentido interiormente una llamada del Señor y ha decidido venir al seminario, los padres nos han opuesto, y cómo por el hijo, los padres, con la misa de cada domingo en el seminario, con la oración de la tarde que tenemos con las familias a las 6:30, los padres han ido integrándose en la vida de la iglesia y ellos mismos nos dicen que el seminario les ha cambiado la vida, que en el seminario no solamente han entrado los chicos como seminaristas, sino que las familias también han ingresado en el seminario de algún modo. Y se han producido, no sé si verdaderas conversiones, pero sí gente, padres que estaban alejados de la iglesia, pues que han vuelto al Señor gracias a su hijo y gracias también al seminario. Ahora ya mes de junio están en verano y además creo que en una ola de calor terminan el curso. Para hacer un paralelismo con Argentina, es como el ambiente que se vive acá en el mes de diciembre, que es cuando acaba el curso. ¿Cuántos chicos han estado en este curso, en este año, en el seminario menor? Hace una semana que terminamos el curso escolar, aquí es verano, hace muchísimo calor, tenemos ahora una ola de calor sahariano, dicen que viene, y entonces los chicos ya están en casa. Más o menos, ¿no? Estamos a 42 grados hoy. Y encima Toledo, que es caluroso. Es caluroso. Los chicos están ahora en sus casas. Hemos tenido este curso que hemos cerrado 50 chicos. Y mañana comenzamos una convivencia de ingreso de 3 días en la que participan los chicos que quieren ingresar el próximo año como seminaristas. Tenemos 27 solicitudes. Entonces mañana recibimos a estos 27 posibles candidatos al seminario que formarían parte de esta familia a partir de septiembre, que es cuando comenzamos de nuevo el curso escolar. Y los chicos son unos santitos y unos angelitos así muy distintos, muy muy distintos de los demás chicos, o se nota que son hijos de su tiempo, de la cultura y de lo que estamos viviendo. Son hijos de su tiempo y son hijos también de su edad. Aquí en España, no sé, en Argentina, la edad de los 14, 15 años, 16, es la edad del pavo, decimos, no sé cómo se dice en Argentina. Sí, sí. Es la edad del... Tiene dos características más o menos distintas. Creo que los españoles somos un poquito más brutos en algunas cosas, pero aquí son un poco más tranquilos. Pero bueno, sí, sí, la edad del pavo es internacional. O al menos, pues es la edad de la rebeldía contra... pues por la autoridad, ¿no?, y cualquier orden que venga de fuera, también lo que llamamos, bueno, pues el tonteo, pues con las chicas, eso contamos con ello, pero siempre decimos que es muy distinto vivir esta edad difícil del pavo en el Señor y con el Señor en el seminario que vivirlo fuera en un ambiente que arrastra mucho, como es el ambiente de los amigos en el pueblo. Aquí intentamos crear un clima, siempre respetando la libertad, pero un clima de estar con el Señor, de vivirlo, de vivir todas las dificultades que yo tengo en mi edad, pero vivirlas con el Señor, sabiendo que no estoy solo, que el Señor me ama tal como soy, que el Señor me perdona, que el Señor me acoge, que el Señor me espera de mí grandes cosas. Y es muy distinto vivir a esta edad dentro del seminario con el Señor a vivirla fuera. Porque como dice este documento de la Santa Sede que encabeza esta noticia destacada y da motivo a nuestra entrevista, la vocación es algo muy, muy delicado, ¿no? Estamos hablando de adolescentes que sienten el llamado al sacerdocio, pero obviamente viven en el mundo y tienen todo el tironeo de una vida más fácil, ¿no? Porque el sacerdocio es realmente... una entrega, es una vocación, lo primero, no es un trabajo, y luego no es un trabajo en el sentido laboral y material, solo para tener un salario, y luego pues implica una renuncia. Más o menos, ¿qué promedio de chicos que concluyen el último año de bachillerato son los que finalmente pasan al seminario mayor? Bueno, varía mucho. Con los cursos, cada curso tiene unas características propias y cada año no se puede hacer como una media. Hace 3 años terminaron 11 seminaristas en el menor y pasaron 10. Este año han acabado 6 y han pasado al mayor 2. Entonces no hay una media que todos los años se repita, sino que, bueno, siempre pasa alguien, algunos pasan. Pero no hay una medida concreta que se vaya repitiendo año tras año. No obstante, sí que bien pasen al mayor, bien no lo hagan, sino que, bueno, descubran que su vocación es el sacerdocio y bueno, pues opten por otras, por carreras civiles, la formación en el seminario siempre les queda. Y siempre se van muy agradecidos del seminario. Yo no he visto en 7 años que llevo de formador, no he visto a nadie que se vaya rebotado o que se vaya como mal con la iglesia, con el seminario, sino al contrario, muy agradecidos y bueno, pues valorando toda la formación humana, académica y cristiana que aquí se les ha dado. O sea que podríamos decir, para resumir, que un seminario menor en una diócesis y para una iglesia es un gran don, ¿no? Es un gran don para, sobre todo de cara al sacerdocio, a las vocaciones sacerdotales, sobre todo, esa es la orientación principal que debe tener todo seminario menor. Pero también es un gran don para otras vocaciones, ¿no? La vocación matrimonial, sobre todo, y también bueno, para vivir cristianamente y ser testigos de Cristo en nuestro mundo, aunque no sea sacerdote. Muy bien, muchísimas gracias, padre Juan Félix Gallego, rector del Seminario Menor de Toledo, Santo Tomás de Villanueva, y amigo desde hace mucho tiempo, por qué no decirlo, de compañero, sí, de estudios del seminario. Así que muchas gracias por haber atendido nuestro llamado y vamos a encomendar en la oración toda tu labor y también este discernimiento que viene ahora con estos chicos y luego las actividades de verano que tienen allí con los seminaristas menores. Muchas gracias a vosotros.